Los sábados desde las 9 de la mañana, 8 en Canarias, Vicente Ahumada dirige y presenta Club Elvi. Recuerda, todos los sábados desde las 9 de la mañana, 8 en Canarias, Vicente Ahumada con Club Elvis en Rock and Roll. Estamos organizando el quinto viaje a Memphis para este verano. Permanece atento al programa o infórmate a través de oyentes@rockandroll.net. Los saludos de Vicente Ahumada. Buenos días, aquí estamos como todos los sábados a la misma hora en Rock and Roll con el Rey, con Elvis. En este momento son las 9 de la mañana, 4 minutos 35 segundos, una hora menos si nos escuchas desde la Comunidad Canaria. Os recuerdo lo de siempre al inicio de nuestro programa. Los correos tenéis que enviarlos a oyentes@rockandroll.net, los mensajes a Regol todo junto, dejáis un espacio y los mandáis al 5514-5514. Y vuestras cartas a Cruz Elvis, calle Alfonso 11, número 4, 28014 de Madrid. Y ya sabéis que este programa puedes escucharlo en o por internet.

Making you happy is my desire, dear. Loving you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul live forever. Loving you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you for your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. Hey, this fire in my soul, yeah, forever. Continuamos en la casa de Elvis. Hemos acabado de escuchar dos tomas alternativas, Jurando mi amor, la número 3, y Wipe Down, la número 2. Estas dos canciones, en otras tomas, se editaron en un disco sencillo en junio del año 1977, último éxito en vida de Elvis. Las grabó la noche del 29 y 30 de octubre del 76 en Graceland. Estuvo en todas las listas, llegando al número 1 en la de Country. En Inglaterra alcanzó también el puesto de honor. Número 17 en sencillo en este país, igualando a los Beatles en números 1 en este formato, pero hasta junio del año 2002. poco menos de conversación, un poco más de acción. Nena, cierra los ojos y escucha la música. Esto es una larga noche y puedo enseñarte a usarla. Ven conmigo y pon tu mente a gusto. Remezcla de un tema grabado por Elvis en el año 1968. Sale a la venta el 10 de junio del año 2002, vende 62.000 copias y dos días más tarde casi alcanza las 200.000. Y es número uno en 20 países, entre ellos Inglaterra. Habían transcurrido 25 años desde la muerte del rey, de Elvis. Changes every time. When you think you're gonna win, you think she's giving in. A stranger's all you'll find. Yeah, it's hard to figure out what she's all about, but she's woman through and through. She's a complicated lady, so color my baby a moody blue. Oh! Wednesday and to another day again. Her personality unwinds just like a ball of twine on a spool that never ends. Just when I think I know her well, her emotions reveal she's not the person that I thought I knew. But she's a complicated lady, so I call her my baby. De nuevo nos encontramos en Memphis, en Graceland, las noches del 4 y 5 de febrero del año 1976. Otro número uno, este Moody Blue, una triste caprichosa o caprichosa triste. En las listas de country, una composición de Mark James, salió a la venta en diciembre de aquel 76 y hubo una edición promocional en varios colores, azul, rojo, blanco, verde, oro y multicolor. Auténticas rarezas. Moody Blue es el título del último álbum de Elvis editado en vida del rey. Yes, darling, I'm so hurt because I still love you so. But even though you hurt me like nobody else could ever do, I would never, ever hurt you. Herido. El año 1976 Elvis lo comenzó negándose a grabar en un estudio y la compañía discográfica pues necesitaba nuevo material del rey para editar. Entonces convencieron a Elvis y montaron en su casa en Graceland un estudio de grabación en la parte conocida por la jungla. Creo que es una zona bastante horterilla para quienes la hemos visitado. Bueno, de ese estudio improvisado salieron canciones para dos discos grandes. Por el corazón, días 5 y 6 de febrero del año 1976. Entre los días 2 y 8 de aquel febrero ya lejano del 76, Elvis registró 10 canciones que se editaron en el álbum Desde el Boulevard Elvis Presley, Memphis, Tennessee, grabado en vivo. La compañía hizo trampas ya que no está grabado en directo. Se editó en mayo del 76 y vendió más de 400.000 copias. Vamos a seguir en la ciudad de Memphis pues para hablar de ese viaje de la semana del día 16 de agosto próximo. station, give me Memphis, Tennessee. Help me find the party, try to get in touch with me. She could not leave her number, but I know who placed the call. Marco took the message and he wrote it on the wall. Help me, information, get in touch with my Marie. She's the only one who'd phone me here from Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on a ridge, just a half a mile from the Mississippi Bridge. That trickles from her eye. Marie is only 6 years old. Information, please. Try to put me through to her in Memphis, Tennessee. Itinerario, salida de Madrid hacia Memphis el próximo día 10 de agosto. El día 11 se visitarán los estudios Sun y habrá una visita turística a la ciudad de Memphis. El día 12, salida hacia Nashville. El día 13, una visita turística a la ciudad de Nashville, que ya sabéis que es la capital de Tennessee y también es la capital de la música country, y asistiremos al Country Music Hall of Fame y por la noche a un concierto de este estilo musical. El día 14, regreso a Memphis. Comida, habrá un rodeo y visitaremos también el museo y el rancho de Loretta Lynn, otra gran cantante de country. El día 15, a visitar Graceland y por la noche al Candlelight, que es una de las cosas más importantes que se pueden hacer en la semana esta de mediados de agosto en la ciudad de Memphis. El día 16 asistiremos a un concierto virtual del Rey y el día 17 regresaremos a Madrid. Los hoteles son de primera categoría, situados en el centro de la ciudad, con lo cual para moverse no hace falta ni coger taxis ni otro tipo de transporte. Bien, el presupuesto incluye avión ida y vuelta, Madrid-Memphis-Madrid, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, como os decía, hotel de 4 estrellas en alojamiento y desayuno, los traslados a Nashville, excursiones, entradas incluidas en el programa, entrada al concierto, guía de acompañante y seguro de viaje. Os tenéis que poner de acuerdo, el contacto es Ana y el teléfono es 914652400. Repito, Ana y el teléfono 914652400, lógicamente en horas de oficina, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde y las 4 y media, 5 hasta las 7, 7 y media. Quiero daros también otra noticia. Esta próxima semana, el día 15 del mes de mayo, es fiesta aquí en la capital, en Madrid, es el patrón de Madrid, con lo cual el día 14... todos aquellos que no hayáis confirmado que queréis venir a Memphis en la semana del 16 de agosto, ya no tendréis posibilidades de apuntaros. Porque ayer estuve hablando con la agencia y me han comunicado que puede haber problemas, sobre todo con los billetes de avión, como ya lo he dicho con anterioridad, y luego también pues hay que sacar las entradas a Graceland, las entradas al concierto, en fin, absolutamente todo. Así que os recuerdo que si estáis interesados en venir a Memphis la semana del 16 de agosto próximo, tenéis hasta el día 14 para apuntaros. You came when I was happy, and your sunshine. I grew to love you more each passing day. Before too long, I'd build my world around you. Yeah, and I prayed your love enough for me to stay. Si me quieres, házmelo saber. Era el 25 de abril del año 1977 en el estado de Michigan. Y canción incluida en su último disco grande en vida llamado Moody Blue. El año 1974 había sido éxito por Olivia Newton-John, que supongo que todos conoceréis, por la película Gris junto a John Travolta. Bien, vuelvo a deciros el número de contacto, Ana, teléfono 914652400, por si estáis interesados en venir en la semana del 16 a Memphis y a Nashville. A partir del próximo día 14, todos aquellos que llaméis, pues desgraciadamente no podréis venir. God, I need you to call my own, to hold in my your little foot, a hand. Do something, woman. Don't just stand there. Hold my hand. Canción de mediados de los años 50. Un grupo llamado The Diamonds, los diamantes, consiguieron un gran éxito. Y en el año 61, un gran cantante poco conocido aquí en nuestro país llamado Bobby Rydell, con una letra diferente, también la llevó al estrellato. La interpretación de Elvis es del 24 de abril de 1977 en Michigan. Los sábados desde las 9 de la mañana, 8 en Canarias, Vicente Ahumada dirige y presenta Club Elvis. Recuerda, todos los sábados desde las 9 de la mañana, 8 en Canarias, Vicente Ahumada con Club Elvis en Rock and Roll. Estamos organizando el quinto viaje a Memphis para este verano. Permanece atento al programa o infórmate a través de oyentes@rockandroll.net. Thought I knew the score. Now you treated me so wrong, I can't take anymore. And it looks like I'm never gonna fall in love. Cast aside my pride. I saw you in his arms, baby, I broke up and cried. And it looks like I'm never gonna fall in love again. That's why. Volveré a enamorarme de nuevo. Es una bonita melodía que Tom Jones la grabó en el año 1967 y que fue éxito por él en el 69, dos años más tarde. Es una canción escrita por Jim Curry y Lonnie Donegan en el año 1962. Put your sweet lips a little closer to the phone. Just pretend that we're together all alone. Tell the man to turn the jukebox way down low. You can tell a friend that with you you'll have to go. You can't say your sweet lips a little closer to the phone. Just pretend we're together all alone. We'll tell the man to turn the jukebox and tell your friend that with you you'll have to go. Thank you. just put your sweet lips a little closer to the phone. Just pretend that we're together. Oh, tell the man to turn the jukebox. We're down low, and you can tell your friend that we. Yes, you can tell your friend that with you, you'll have to go. Acabamos de escuchar la última canción que Elvis grabó exactamente el 31 de octubre y el 1 de noviembre del año 1976 en Graceland. Esta canción se llama Él tendrá que irse, tendrá que marcharse. Un cantante de country llamado Jim Rees la llevó al número uno y vendió más de 3 millones de copias. Y curiosamente el mejor comunicador musical que ha habido en este país y en muchos, don Ángel Álvarez, su primer serie dorada es precisamente esta canción, pero en la versión de Jim Rees, la original. Y también por esas cosas de la vida es la última que grabó Elvis. Bien, vamos a llegar ya al meridiano de nuestra cita aquí en Rock and Roll con el Rey, con un tema ya que nos hemos puesto un poco romanticones, excelente, que es esa Desencadenando Melodías. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch, a long, lonely time. Time goes by so slowly, and time can do so much for you. Still might I need your love, I need your love. God bless me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Lonely rivers cry, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me, for my love. Maravillosa interpretación del Rey de Elvis de este Desencadenando Melodías, melodía encadenada, porque tiene infinidad de traducciones. Así que hemos llegado exactamente a las 10 de la mañana, 40 segundos, una hora menos, si nos escuchas desde la Comunidad Canaria. Let me be. your love, take me back. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Let me be, oh, let it be. Oh, teddy bear. You ain't nothing but a hound dog, girl. You're crying all the time. You ain't good looking but a hound dog, girl. Crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. You know I can be found sitting all alone. If you can't come around, at least please tell me. Estamos, continuamos en Rock and Roll con el Rey, con Elvis. De nuevo, mis saludos, ya sabéis, los de Vicente Ahumada. Hoy es día 10 de mayo del año 2008. Os recuerdo que los correos tenéis que enviarlos a oyentes@rockandroll.net, que por cierto, ahora un poquito más tarde, llegaron la semana pasada un par de ellos y escucharemos las canciones que han solicitado. Los mensajes tenéis que enviarlos a Regol todo junto, dejáis un espacio y lo hacéis al 5514. Y vuestras cartas, ya sabéis, Cruz Elvis, calle Alfonso 11, número 4, 28014 de Madrid. Y también este programa se puede escuchar en internet. Bueno, aparte de estos dos correos, que pondremos un par de canciones, además una de ellas os va a llamar la atención, porque es algo inédito, que es el Viva Las Vegas, pero tal y como en un principio Elvis la iba a haber grabado, y después escucharemos una de las tomas, tal y como quedó al final. Y también vamos otra felicitación más. Y vamos a hablar también de Eurovisión. No penséis que he desayunado algo raro, pero a través de Eurovisión, hoy tenemos un invitado especial aquí en nuestro programa, que es un señor muy importante dentro de la música inglesa, y para ello nos vamos a trasladar a los jóvenes años. Flame is strong. as we made up with the young ones very long. Tomorrow, why wait until tomorrow? 'Cause tomorrow sometimes never comes. So love me, there's a song to be sung, and the best time is to sing it while we're young. Once in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, you need me. Oh, my darling, can't you see our dreams should be dreamed together? Someday, when the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own. Once in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, you need me. Oh, my darling, can't you see your dreams should be dreams together, and a young heart shouldn't be afraid. And some Cliff Richard, uno de los artistas más importantes que ha dado la música mundial. Posiblemente si se contaran sus ventas, no creo que ande muy por debajo de Beatles, Rolling Stone y demás. Bueno, Cliff Richard nació en la India, en un lugar llamado Lucknow. Su nombre de pila es Harry Robert Wet, y exactamente vino al mundo el 14 de octubre del año 1940. Es un hombre que tiene ya unos cuantos añitos, pero el coqueteo que tiene con la cirugía plástica le sienta muy bien y se conserva de maravilla. En el año 1955, cuando el rock and roll estaba en su apogeo a través de Elvis, junto a su grupo Drifters, que cambiaron el nombre dado que ya existía uno en Estados Unidos, pues lo cambiaron por el de The Shadows, Las Sombras. Y en 1958 tuvo su primer éxito. Hoy tenemos aquí a Cliff Richard porque ya sabéis que dentro de unos días se va a celebrar ese festival de Eurovisión, un festival que se creó en el año 1956. Lo hizo la Unión Europea de Radiodifusión, que España no participó por falta de instalaciones técnicas hasta el año 1961. Pues bien, el año 1968, Joan Manuel Serrat, que fue elegido para cantar ese La La La, la quiso interpretar en catalán y os podéis imaginar a dónde le enviaron. Por lo que Maciel pues representó a España ganando en el Royal Albert Hall de Londres el día 6 de abril de 1968. Le ganó a Cliff Richard por un punto. Exactamente, el tema español alcanzó 29 y el inglés 28. Bien, pues ahora parece ser que se hicieron trampas. Que la televisión española y, en fin, y hasta el gobierno y alguna compañía discográfica pues hicieron algún chanchullo para que los votos no los dieran a nosotros. Con lo cual, pues lógicamente, Cliff Richard, si todo esto fuera verdad, que parece ser que lo es, pues habría sido el ganador en aquel año 1968. He visto y oído algunos comentarios de gente importante del mundo de la música española y realmente creo que se podían reservar esas opiniones del manejo de los festivales y demás, porque ellos tienen bastantes cosas que ocultar, no voy a dar nombres. Pero bueno, vamos a escuchar a Cliff Richard en su buena época con esta canción que es de Elvis. I got a woman mean as she can be. she crossed his path last night. Oh, well, I got a woman mean as she can be. Well, sometimes I think she's almost mean to me. Well, now I ain't bragging, it's understood. Well, everything I do, well, I sure do it good. Well, I got a woman mean as she can be. Yeah, well, sometimes I think. Woman Blues, canción que Elvis grabó allá por el año 57 para su segunda película, Loving You. Esta semana pasada estuvimos escuchando algunos rock and rolls en español por ese grupo maravilloso mexicano llamado Los Tiptoes, que adaptaron, escuchamos y no me falla la memoria, Me quedé enganchado a ti, de Elvis, El Rey Criollo, de King Creole, escuchamos también el Tutti Frutti, y por supuesto escuchamos dos adaptaciones que fueron sus grandes éxitos, Presumida y Popotitos. Pues bien, también adaptaron esta canción al español y la titularon La Mujer Cruel. Y poco más o menos dice lo siguiente: yo tengo una novia que me trata mal, yo tengo una novia que goza al molestar, la conocí, me enamoré, y ahora sin ella no sabría qué hacer. Bye-bye, baby doll, I find you too high class. I bought myself a ticket, but you won't let me pass. The stage, champagne and caviar are all very grand. But I prefer this rocket to a rock and roll band. You find a joint at the hopping and a cat at the popping. And there'll be no stopping me, wait and see. Lot of things I gotta do, go put on my dancing shoes. Honey, I salute the booth, bye-bye, my baby. Well, go and find a rich man, put your arms around him, tell him that you love him, and then go out and find him. Maybe with your riches, you'll find your happiness. But I still hear it rocking, cause it's what I love the best. In a joint, it's a hopping and a cat, it's a bopping, and there'll be no stopping me, wait and see. Lot of things I gotta do, go put on my dancing shoes, honey, I'll salute the booth, bye-bye, my baby. Bye-bye, baby doll, I find you too high class. I bought myself a ticket, but you won't let me pass. This pink champagne and caviar are all very grand. But I prefer just rocking to a rock and roll band. You find a joint, it's a hopping and a get, it's a bopping, and there'll be no stopping me, wait and see. Lot of things I gotta do, go put on my dancing shoes, honey, I'll still lose the blues. Bye-bye, my baby. You got a Sable Big and a Cadillac. But believe me, honey, you're taking things too far. You can't find a true love with a sack of gold. Come on and love me, little honey, before you grow too old. In a joint, it's a hopping and a cat, it's a bopping, and there'll be no stopping me, wait and see. A lot of things I gotta do, go put on my dancing shoes, honey, I'm too little to wait until you hear the news. It's to my own true, my very own true. It's to my high class, baby. Versión original de Presumida. Se llama Chica de Clase Alta. En fin, yo la traduciría por pija, pijísima. era Cliff Richard, que hoy le tenemos como invitado aquí a nuestra cita con Elvis, dado que parece ser que su Congratulation pues podría, después de muchísimos años, ser el ganador de ese festival de Eurovisión. No vamos a hablar de la canción que nos va a representar a nosotros, porque yo soy de los que opino, y creo que muchos de vosotros también estaréis de acuerdo conmigo, que nos ofrecen mierda, nos dan mierda, nos la hacen probar, nos las hacen oler, de todo. Y llega un momento que de tanto verla, olerla y escucharla, pues ahí hasta a quien le llega a gustar, pero en fin, son cosas que ocurren. Yo al señor Buenafuente, que me parece un excelente comunicador, le veo muy a menudo en sus programas en televisión, ha dicho que todos aquellos que no comprendamos el por qué nos representa esta canción es que somos tontos. Pues señor Buenafuente, yo soy tonto, tontísimo. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, lay hold on my blue suede shoe. Well, you can knock me down, tread on my face, a spine on my knee, all over the place. Anything that you want to do, but honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoe. Yeah. Well, you can burn my house, steal my car, drink that liquor from the little fruit jar. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoe. Well, if you want all the money, for the show, you get ready now, go cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoe. Yeah. Maravilloso Cliff Richard con The Shadows en esta adaptación de esos zapatos de gamuza azul. La carrera profesional de Cliff Richard fue paralela a la de Elvis. Empezó interpretando rock and roll, poco a poco se fue pasando a baladas y rodó una serie de películas que algunas se estrenaron aquí en salas comerciales en España. Sin lugar a dudas, la más famosa es Los jóvenes años, de John Wands. También tiene otra llamada Vacaciones de verano y, en fin, una gran cantidad. Pero le ocurrió exactamente lo mismo que a Elvis, que cada vez las películas se parecían más y, desgraciadamente, luego ya con la aparición de los Beatles y todos los grupos que vinieron a continuación, pues a mediados de los 60 Cliff Richard estaba un poquito de capa caída. Llegó el 68 y decidieron que representara a Inglaterra en el Festival de Eurovisión, Congratulations, una canción, pues eso, de festival, pero luego volvió a recuperarse bastante bien. Ya prácticamente le vamos a dejar, pero nos vamos a ir al año 1978, 10 años después de ese Festival de Eurovisión, al London Palladium, un sábado 14 de marzo, y dio un concierto con los Hados titulado algo así como Gracias por todo, en la ciudad de Londres. Vamos a escuchar una adaptación de ese Estremécete, al Soca, que todos conocemos por Estremécete, en una adaptación acústica de Cliff Richard y sus sombras. My soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. My hands are shaking and my knees are weak. I can't seem to stand upon own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm just a little up, but I'm feeling fine. I met a girl that I love best. My heart beats so scared me to death when she touched my hand. What a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. On my mind, I'm just a little mixed up, but I'm feeling fine. I met a girl that I love best. My heart beats scaring me to death. Will she touch my hand? What a chill I've got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Excelente esta versión del Estremécete. Ya sabéis que Elvis la grabó el 12 de enero del año 1957 y vendió más de 2 millones de copias en aquel momento y fue otro de sus grandes números uno. Esta versión que hemos escuchado de Cliff Richard and the Shadows es del año 1978 en el London Palladium, en Londres, un sábado 14 de marzo. Bien, vamos a despedir al señor Cliff Richard y a su grupo maravilloso con el tema que fue su primer éxito allá por un lejano 1958, pero en la interpretación que dio en el London Palladium. Thank you. hemos recuperado a Elvis con uno de los clásicos de Chuck Berry, que la compuso en 1958. RCA grabó esta interpretación en el Hotel Internacional de Las Vegas el 22 de agosto del 69 para incluirla en el disco doble From Memphis to Vegas, From Vegas to Memphis, uno de los temas favoritos de Elvis en directo. Amor ardiente, uno de los mayores éxitos de Elvis en la década de los 70. Vendió más de 1 millón de copias, fue número 2 en el Billboard, en la lista de los 100 calientes, estuvo 15 semanas allí en la lista, y también la interpretó en su concierto especial de televisión del año 1973, Aloha from Hawaii vía satélite. Bien, vamos con hola, me llamo Marisa. Nos lo envió la semana pasada. Y me gustaría, si puede ser, escuchar Viva Las Vegas. Es una de las que más me gusta y se la dedico a Rosita y Mario del bar Casa Germán de Zaragoza. También un saludo para los propietarios del bar Germán, Casa Germán de Zaragoza. Pues bien, vamos a escuchar ese Viva Las Vegas, como os decía antes, primero en una pequeña versión, un poco rara, y luego como realmente quedó la canción. Yo os pido, por favor, que siempre que queráis solicitar alguna canción lo hagáis de una semana para otra, porque ya comenté que toda la música que se escucha aquí en nuestra cita con Elvis en Rock and Roll va a través de CD. No me gusta nada bajar la música porque creo que no es una forma de hacer un programa de radio. Yo por lo menos soy, como dice Loquillo, la música hay que verla, tocarla y otras muchas cosas. Pero bueno, vamos para Marisa de Zaragoza con ese Viva Las Vegas. Bright lights say they're gonna set my soul, they're gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's 1,000 pretty women waiting out there. They're all living, devil may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 or more, I wouldn't sleep a minute away. There's blackjack and poker and a roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need's a strong heart and a nerve of steel. So viva Las Vegas, viva Las Vegas, viva Las Vegas with your neon flashing and your water bandits crashing, all those hopes down the drain. Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime if you see it once. Hold it. Hold it. ¡Viva Las Vegas! Ahí escucháis a Elvis, que no le gusta nada como la canción empezó en un principio, con lo cual cambia totalmente y ahora vamos a escucharla más o menos como quedó. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living, devil may care. And I am just the devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need's a strong heart and nerves of steel. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. Las Vegas with your neon flashing and your water bandits crashing, all those hopes down the drain. People, Las Vegas turning night into daytime, turning night into daytime. If you see it once, it'll never be the same again. Gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. If it cost me my very last dime, if I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady, look, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva! ¡Viva Las Vegas! Película de la Metro Goldwyn Mayer del año 1964. Número 15 en la filmografía de Elvis. Dio unos beneficios de $4.675.000. Se estrenó en Nueva York el 20 de abril del 64 y el 17 de junio a nivel nacional. En Inglaterra la película se llama Amor en Las Vegas. Se rodó entre el 15 de julio del 63 y el 16 de septiembre. El título en un principio de este film iba a ser La chica solitaria en la ciudad, Una chica solitaria en la ciudad. En el caso de los franceses, y eso que Sarkozy no era presidente, la tradujeron por Amor a cuatro velocidades. Vamos con otra de las cartas, correos electrónicos que han llegado. Vamos a ver que también es de la semana pasada. Hola Vicente, soy Laura Marina. Nos conocimos en persona en un concierto de Tennessee. Soy amiga de Carlos Cuevas. No sé si ya te habrá informado de su próxima actuación con su grupo nuevo. Y, en fin, ¿quieres escuchar el Paul Salat Annie? ¿Dices que se lo dedicas a mí o que te lo dedique a ti o que si no, que lo deje mil besos? Bueno, se lo vamos a dedicar a todos, pero por supuesto a ti, Laura Marina. Bueno, pues no sé que Cuevas haya hecho un grupo y de momento no se ha puesto en contacto conmigo. Con respecto a Tennessee, pues mira, la semana del 16 de agosto del año pasado coincidimos allí por el centro de Memphis con Roberto Gil, uno de los componentes de Tennessee. Y desgraciadamente hay que ser tonto e imbécil,

18 de febrero del año 1970 en el Hotel Internacional en la ciudad de Las Vegas, este Paul Ensalada Annie. Vamos con la última dedicatoria de hoy. Hace un par de días, pues bueno, he conocido a un señor que se llama Carlos Soler y él me conocía a mí porque en ese momento estaba hablando por teléfono y me dijo, oye, ¿tú eres Vicente Ahumada? Digo, sí, sí, sí. Dices, yo es que escucho Rock and Roll, escucho también el programa de Elvis y demás. Y le dije, bueno, pues este sábado te voy a dedicar una canción porque siempre es agradable que a uno le conozcan, ¿no? Sobre todo para bien. Así que para Carlos Soler y su señora, que se llama Leonor, el primer número uno que tuvo Elvis en la década de los años 70, ese The Wonder of You. When no one else can understand me, when everything I do is wrong, you give me hope and consolation, you give me strength to carry on. And when you smile, the world is brighter. You touch my hand and I'm a king. Your kiss to me is worth a fortune. Your love for me is everything. Thank you. Estamos acercándonos al final de nuestra cita aquí con Elvis y nos encontramos en Nebraska y Dakota del Sur el 19 y 21 de junio del año 1977. Primer disco. Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? As your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each of us play a part. Faith had me playing in plus tags. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then you came back too. You forgot the words, seemed to change, you fool. You acted strange and why I never know. Why ever did it? Honey, who am I talking to? You lied when you said you loved me. I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies. And to go on living without you. And the stage is bare, and I'm standing there without any hair. I know. If you won't come back to me, what the heck with you? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear. Are you lonesome tonight? Yeah. Thank you. Baby, let me be your loving teddy bear. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be, baby. Oh, I don't want to be a tiger. Tigers play too rough. I don't want to be a lion. Lions ain't the kind of love. So, oh, teddy bear. Bueno, ya no me queda nada más que despedirme. Os espero aquí la próxima semana. Antes dije primer y me callé porque empezaba el Arion Son Tonight y no lo quise. Bueno, ya sabéis, el teléfono de contacto es ANA 914652400 y solamente tenéis hasta el próximo día 14 para apuntaros al viaje. Así que os dejo ya en compañía de Alberto Manzano, que tengáis un buen fin de semana y aquí nos vemos el próximo sábado a las 9 de la mañana, una hora menos, en la Comunidad Canaria. Hasta entonces.